feria de la gamba de Punta Umbría. Del 24 al 26 de abril, 21ª Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón en la Plaza 26 de Abril de Punta Umbría. Disfruta de lo mejor de nuestra costa a precios populares. Del 24 al 26 de abril, en la Feria de la Gamba, la Chirla y el Boquerón. Ayuntamiento de Punta Umbría. Pasión por Punta.